Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, el peligro de la corintianización. Amigo, si es que Satanás tiene una gran imprenta e imprime, ayudado tal vez por los demonios, su propio diario, este se llamaría el mentiroso. Pero si él no está en condiciones de tener su propio diario, o no lo quiere, seguramente coloca sus avisos en los que ya existen, y que carga diariamente bastante mentira ante tantos lectores. Su aviso, diríamos, podría ser algo así: necesito con urgencia mentirosos, hombres y mujeres, que no importa la edad, educación, religión, raza o condición social. Si a usted le gusta mentir y engañar, y si además es reverendo o reverenda, su colaboración la necesitamos con urgencia en esta gran empresa que comenzó a funcionar en este planeta Tierra cuando logramos con gran éxito destruir la primera pareja, Adán y Eva. Preferimos mentirosos con ropaje de predicadores que tengan la habilidad de hacer que la mentira parezca verdad y la verdad mentira. Si usted tiene el concepto bíblico del significado de la doctrina de la fe, no pierda tiempo, no lo necesitamos. Nosotros necesitamos a los que están entusiasmados con el corintianismo, que buscan lo sobrenatural, que buscan milagros, que buscan multitudes, que usan métodos nuestros del ocultismo, pero que saben insertar expresiones tales como gloria a Dios, un aplauso para Jesús, aleluya, y otras expresiones parecidas. Estamos en condiciones de ayudarle a protagonizar milagros auténticos, ya sea de sanidad, de enriquecimiento, popularidad y un carisma irresistible. Solamente le pedimos que usted los busque intensamente, con lo cual habrá superado el único obstáculo para caer en nuestras manos, que es la verdadera fe. Pero no se aflija, nosotros somos tan buenos en el simulacro, disfraces y camuflajes, que lejos de parecer nuestro mensajero carente de fe, más bien hacemos creer que es un gigante entre los más grandes hombres de fe. Para ilustrarlo mejor, nosotros creamos verdaderos gigantes de los enanos. Son muy pocos los que logran descubrir nuestro truco, y los pocos que lo descubren rara vez nos denuncian. Y si lo hacen, es muy raro que lo hagan abiertamente. Usted no necesita ningún cursillo, ningún entrenamiento, pero debe ser alguien que, lejos de creer que Cristo hizo todo por y para usted al morir por sus pecados, usted debe ser un admirador de los corintios, donde nosotros hemos logrado que una iglesia fundada nada menos que por el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, sobre una sólida base de doctrinas sanas, en una de las peores iglesias, o llegar a ser una de las peores iglesias que jamás haya existido. Esperamos que nos llame al siguiente número telefónico, 666-SAFP. Si quiere saber el significado de nuestro número, tiene que ver con la Trinidad de nuestro Señor y amo Satanás. Por un lado, 666 le convertirá en nuestra víctima eterna, y las letras describen los nombres de sus amos. Para que no fracasemos con usted, antes de decidir, lea por favor con cuidado en Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué le parece este aviso que fue producto de una reunión entre Satanás y los demonios? ¿Usted se imagina este aviso en un diario muy importante, a toda página exclusiva, como algo llamativo? Hoy veremos algunos de los aspectos de la iglesia más carnal que jamás haya existido, tal como la describe el Espíritu Santo mediante la pluma del gran apóstol Pablo. Pablo llegó a Corinto aproximadamente 100 años después de que Julio César levantara la ciudad de las cenizas de una destrucción anterior. Esta ciudad nueva había experimentado un crecimiento y prosperidad realmente fenomenales. Era la capital de la provincia de Acaya. Ubicada en una estrecha franja de terreno entre dos puertos, Cencrea al este y Lequeo al oeste, Corinto recibía forasteros y comerciantes de todas partes del mundo. Además de su posición junto al mar, Corinto era punto intermedio, digamos, en la ruta entre Grecia y el llamado Peloponeso, es decir, una península al sur de Grecia dividida en otras menores. Todo el tráfico militar y comercial del norte y del sur atravesaba esta importante ciudad. Corinto era una ciudad donde la riqueza florecía. Cuando Pablo habla de oro, plata y piedras preciosas allá en el capítulo 3 de 1 Corintios, está usando una ilustración que les era muy conocida. A 16 kilómetros de la ciudad se celebraban las competencias deportivas cada 4 años. Este era el mes, digamos, el más espléndido y concurrido festival de los griegos. La preparación para los juegos duraba varios meses y venían delegaciones y atletas de todas partes. Las competencias más importantes eran carreras, boxeo y lucha. Pablo hace referencia a esto en el capítulo 9. En Corinto estaba también el templo de Afrodita, la diosa del mar y la de la fertilidad. Un millar de sacerdotisas ejercían el oficio de la prostitución como parte de los ritos religiosos. Corinto era una ciudad orientada hacia el vicio. Hombres prostituidos, con largas melenas, componían una escena corriente en las calles, que constituyen el trasfondo de lo que Pablo dice justamente en 1 Corintios 11:14, cuando pregunta: la naturaleza misma no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pablo pasó casi 2 años en Corinto enseñando, predicando y organizando la iglesia. Luego se trasladó a Éfeso, donde permaneció 3 años. Estando en Éfeso, recibió cartas de los corintios pidiéndole consejos en lo relativo al matrimonio y al problema de la carne que había sido ofrecida a los ídolos en el templo. También Pablo recibió noticias poco alentadoras sobre la situación de la iglesia. Para contrarrestar estas corrientes, así como para responder a sus preguntas, Pablo escribió la primera carta a los corintios, que hoy tenemos al alcance. La primera carta a los corintios es una carta de enojo, sátira, reprensión, corrección e instrucción. Está dirigida a una congregación que se había establecido sobre los mejores cimientos y que había disfrutado de la mejor enseñanza y ejemplo. Imagine qué oportunidad habría vivido la ciudad de Corinto con una comunidad de testigos llenos del Espíritu y fundada sobre el Cristo resucitado. Pero la iglesia local fracasó. En lugar de victoria había tragedia y en lugar de testimonio había deshonra. Para poder reconocer la clase de iglesia que era esta, debemos señalar algunas de sus características más sobresalientes, aunque debemos reconocer que en esa iglesia se toleraba casi todos los pecados imaginables. Dice en 1 Corintios 5:1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Era una iglesia carnal por excelencia. Si queremos conocer bien qué es el pecado llamado corintianismo, debemos enumerar algunos de los que aparecen en esta iglesia. Primero, la iglesia de Corinto era carismática. Recordemos que la palabra carisma significa don. Esta iglesia, como ninguna otra, era carismática porque tenía virtualmente todos los dones que uno pudiera desear en una iglesia. Dice en 1 Corintios 1:4 al 7: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la cita bíblica. A los corintios no le faltaba ningún carisma, ningún don. No olvidemos que la iglesia de Corinto era la más dotada en cuanto a dones, ya que Pablo mismo lo admite. Esto de ninguna manera significa que era la más espiritual, o la de mejor conducta, o la de mayor madurez doctrinal y espiritual. No debemos olvidar que los dones o carismas son eso mismo, dones, no algo que uno obtiene mediante un cierto grado de espiritualidad. Porque ¿quién te distingue?, pregunta Pablo. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:7. Pablo les hace ver que ellos tienen en su iglesia prácticamente todos los dones. Pablo les hace ver que todos esos dones ellos simplemente los recibieron. Y Pablo les hace ver que ellos no eran más espirituales que otros, al contrario, más bien eran los más carnales de todos los cristianos de aquellos días, y sin embargo, altamente carismáticos, es decir, dotados de casi todos los dones espirituales. Note cómo Pablo enumera los dones que ellos tenían. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, dice, y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia, allá en Corinto, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y sigue diciendo, son todos apóstoles, son todos profetas, predicadores, todos maestros, si los que enseñan la palabra, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios 12, 27 al 31. Primero, cuando Pablo estaba entre ellos, había uno con don de apóstol. Y ahí ya tenemos al apóstol. Segundo, había buenos profetas o predicadores, ya que en 1 Corintios 14:3 se explica así al profeta ya en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, y dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que había entre ellos muy buenos predicadores laicos, hombres que tenían la capacidad o el don de exponer la palabra de Dios, de edificar y exhortar y consolar según el caso. La iglesia. La iglesia tenía muy buenos maestros de la Biblia, de la palabra de Dios. Tenían el don de enseñar de tal manera que la congregación realmente podía aprender. Había también aquellos que eran usados por Dios para hacer milagros. Seguramente que cuando era necesario algún milagro, por el tipo de pecador que se presentaba, que no lograba creer a menos que tuviera a la vista un milagro, la iglesia tenía hombres con este don que Dios les había dado. Luego había otros que sanaban. No hay que confundir a estos con los que hacían milagros. Los que sanan aquí evidentemente eran los médicos de aquellos días. La medicina, por supuesto, era muy rudimentaria. Estos hombres tenían la habilidad de aplicar los rudimentos medicinales de aquellos días y los enfermos eran ayudados. Luego los que administraban. Estos tenían la capacidad de contabilidad, de administración, y, o, digamos, supervisaban. Uno que llevaba el récord de todo, como los inventarios y todos aquellos detalles que eran necesarios para evitar fraudes o cosa por el estilo. No todos tienen esta capacidad, pero Dios había dotado de este don a algunos hermanos de Corinto. Por último, como uno de los dones menos necesarios y menos útiles, aparecen los que tienen don de lenguas. Estos eran, sin duda, aquellos que podían comunicarse con extranjeros en su propio idioma, porque tenían el don de aprender rápidamente un nuevo idioma, aunque también parece haber aquí un don que no tiene que ver directamente con un idioma que otros hablan, sino algo así que como que uno experimenta un, bueno, el cristiano cuya débil fe requiere un estímulo emocional. Entonces, una experiencia emocional para los cristianos que no logran desarrollarse espiritualmente. Esta iglesia no carecía de hermanos muy capacitados porque ellos habían recibido sus respectivos dones de parte de Dios y la enseñanza que recibieron directamente de Pablo. Pero debemos recordar siempre, mi querido hermano, que una iglesia con una gran capacidad no es sinónimo de gran espiritualidad. El hecho de que un cuerpo cuente con todos los miembros intactos no necesariamente implica que el cuerpo está bien sano. La salud de una iglesia cristiana no se mide por las manifestaciones espirituales que tiene. La espiritualidad de un hermano no se mide por sus habilidades para hacer la obra del Señor, porque todas nuestras habilidades son dones, regalos. No los hemos conquistado por medio de una supuesta espiritualidad o madurez espiritual o mayor dedicación. Esto siempre hay que recordar. La iglesia de Corinto era inmadura. Dice en 1 Corintios 3, 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Hasta aquí la cita bíblica. La primera manifestación de la madurez de los corintios es que no podían entender, o mejor dicho, de la inmadurez, ellos no podían entender las Escrituras un poquito más allá de lo rudimentario. Y la razón era que ellos se entusiasmaron tanto con uno de los dones, el hablar en lenguas, que olvidaron las Escrituras, la comunión con el Señor y especialmente la fe. Dicho en otras palabras, el don de lenguas está hecho a la medida de una persona cristiana carnal. Jamás estará en esto un cristiano de cierta estatura espiritual aceptable. De lo que Pablo dice aquí, cuando indica no erais capaces ni sois capaces todavía, se desprende que los corintios nunca eran o constituían una iglesia espiritualmente madura, capaz de un discernimiento maduro. En Corinto abundaban los pleitos entre los hermanos, abundaban las calumnias entre los propios hermanos, abundaban los celos de quien podía o tenía más y lucía más con sus dones. Había un claro descuido y casi desprecio a lo puro, lo santo, lo auténtico. Pero muy especialmente la inmadurez se manifestaba en la ignorancia en cuanto a las sanas doctrinas. La iglesia toleraba la inmoralidad en su propio seno. Pablo los acusa muy severamente porque ellos no lograban entender su gravísima condición. Si usted lee esta carta a los corintios sin meditar un poco, no descubrirá lo que allí realmente sucedía, pero si hace un estudio, aunque fuera casi superficial, cuántas cosas descubrirá. Había, por ejemplo, pecado de incesto, es decir, había relaciones sexuales ilícitas donde éstas tenían lugar dentro de una misma familia, capítulo 5. Había prostitución y en esto estaban involucrados algunos hermanos de la iglesia. Por eso él escribe lo que aparece en 1 Corintios 6, 15 al 18. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Todo esto en 1 Corintios 6. Era tan inmadura esta iglesia que algunos hermanos frecuentaban los prostíbulos, pensando que, ya que tenían tantos dones, el Señor aceptaba su conducta disoluta y perversa. A tal punto habían bajado que, siendo cristianos, se conducían como los incrédulos y a veces incluso peor, como el caso del perverso que convivía con su madrastra. Pablo tiene que recordarles que el cuerpo de ellos era morada del Espíritu Santo, por lo cual no debían juntarse con prostitutas. Esto nos parece imposible, pero así era. Pablo había dedicado mucho tiempo para enseñar a los hermanos de esta iglesia. pero con gran tristeza vio que los resultados no correspondían al esfuerzo que había volcado allí. La razón principal que llevó a los corintios a alejarse tanto de los principios que Pablo les enseñó fue que ellos confundieron la riqueza de dones con la riqueza espiritual propiamente dicho. Muchas iglesias de nuestros días se debaten en la misma situación, ya que siendo extremadamente carnales, tratan de convencerse y convencer a otros, a los demás, de su superioridad espiritual, a tal punto que muchos hermanos han creído que para ser verdaderamente espiritual les era necesaria la experiencia de lenguas, cuya manifestación de por sí sellaría su elevado nivel espiritual, según ellos. Ahora que Satanás había invertido así el orden de los aspectos más importantes de la vida del cristiano, arrastró a los corintios aún a situaciones mucho más peligrosas. Los corintios llegaron a negar incluso la resurrección. Con la búsqueda del don de lenguas, ya había negado la gracia divina, pero ahora era necesario negar también la columna vertebral de la fe cristiana, que es nada menos que la resurrección de los muertos. Pablo tuvo que recordarles que el cuerpo de ellos no era para la prostitución, sino para morada del Espíritu Santo. Y Pablo también les hizo ver que debían evitar los celos y el seguir a ciertos líderes de su preferencia. Pablo les hizo ver también que eviten el acusarse mutuamente en una corte entre los incrédulos, diciéndoles que debían resolver sus disputas y sus diferencias con un árbitro cristiano. Pablo también les habla sobre sus responsabilidades como esposos. Pablo también les habla sobre la cuestión de la carne que era ofrecido a los ídolos. Y Pablo también habla sobre la cuestión del día de reposo y cómo algunos consideran que un día es para guardar y otro no. Pablo les dice que no pierdan tiempo en esto, pero que tampoco ofendan a los débiles innecesariamente y dejen que cada uno guarde el día que lo desee. Pablo también menciona sobre el comportamiento de la cena del Señor y les recuerda que es muy importante discernir el cuerpo del Señor. Lo mismo hace Pablo con la cuestión música. ¿Qué clase de música y qué lugar ocupa esta en la adoración? Todo esto era importante. Pero nada es tan serio para Pablo que la cuestión resurrección de los muertos. Usted no tiene más que notar el desproporcional espacio que él dedica en 1 Corintios 15 para rebatir esta grave herejía que ya entonces se conocía. Luego en 2 Corintios hay una referencia muy significativa cuando él dice: pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 13:5. Ahora, notemos algunas advertencias de Pablo en cuanto a la resurrección que ellos estaban predicando. Usted tiene que leer con mucho cuidado todo el capítulo 15 de 1 Corintios y notará la seriedad de este capítulo. Pero si se predica, dice él, de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Lo mismo que decir, todavía son perdidos, no son salvos. Ahora, ¿qué creían estos corintios en cuanto a la resurrección? Algunos la negaban totalmente, como dice en este capítulo. Decían que no hay resurrección de muertos. Otros decían que la resurrección ya pasó. A ellos se refiere el apóstol seguramente en otro pasaje, porque por lo visto el corintianismo prosperó en algunas áreas y las herejías emanadas de esta iglesia tan profundamente carismática o llena de dones tuvieron aceptación en otros lugares. Por ejemplo, en 2 Timoteo 10, capítulo 2, versículos 16 al 18, «Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos». Esto en 2 Timoteo. Esta carta es muy posterior a la de 1 Corintios, por ejemplo, por lo cual se nota que los carismáticos, o esta gente llena de dones, allá en Corinto, extendieron bastante sus herejías, y una de ellas era predicar que la resurrección de los muertos ya había pasado. ¿Y cómo ellos probaban esto o a qué se referían cuando decían que la resurrección ya había pasado? Bueno, ellos se basaban en lo que dice en Mateo 27:51-53. Este pasaje, claro, tomado fuera de su contexto, daría esta impresión, pero no hay tal si estamos dentro del concepto, porque tiene que ver con los que se levantaron de las tumbas cuando Jesús expiró en la cruz. ¿Qué nos enseña a nosotros todo esto? Que la iglesia de Corinto era la más carnal de todas las iglesias, que en esa iglesia se habían filtrado doctrinas heréticas, que a pesar de su nivel tan bajo, ellos tenían muchos dones. A nosotros se nos dice que una iglesia que tiene muchos dones puede estar al borde de un colapso, porque los dones no son sinónimos de espiritualidad. Repito, el hecho de que uno tenga un gran don o más de uno no quiere decir que es más espiritual que otros. Se nos amonesta también a que tengamos en cuenta que cuando abundan los dones, especialmente cuando hay milagros, pueden abundar la sensualidad, la apostasía, los resentimientos, las calumnias, la soberbia y la indiferencia ante el más serio revés en la vida. Hoy el problema de la corintianización es general, de veras, y tal como ellos entonces, la iglesia hoy realmente también se encuentra en su carnalidad. Estas son las iglesias que se jactan de mayor espiritualidad porque hay mucha gente que viene a verlos. Pero no es esto lo que buscamos, sino la pureza, la santidad y la completa entrega donde el pastor y los hermanos creen firmemente en las promesas bíblicas. Querido amigo oyente, si usted todavía no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, haga las paces con Él por medio de Cristo en este mismo momento, y Él le salvará, Él le dará vida eterna. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.